La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, Sueños Posibles, hoy 23 de septiembre, en la primavera, es una primavera extraña, bueno, en Argentina todo es extraño, incluso la primavera, y estamos acá con los compañeros Braulio, Fernando, Irene, moderadamente contentos porque finalmente, Graci, quedó preso, vamos a ver por cuánto tiempo, supongo que lloverán todo tipo de apelaciones, incluyendo a la Santa Sede, vamos a ver cómo sucede esto, pero bueno, una de esas pequeñas satisfacciones, como uno dice, la alegría del pobre, ¿no? Y esto me lleva a hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con el tema de la impunidad. La cultura represora siempre cursa con impunidad. La discusión en todo caso es quién es el impune, durante cuánto tiempo, cuáles son los mecanismos para paliar la impunidad. Pero como yo dije alguna vez, en realidad la impunidad no es que el delito no se sanciona, sino que justamente hay delito porque hay impunidad. O sea, la impunidad es una premisa, es una situación previa a cometer delito o delitos, sean de tipo sexual, de violencia, económicos, financieros o los que ustedes quieran. Si no, hay que creer que la impunidad es aquello que pasa después que el delito queda impune. No. La impunidad es algo que está instalado de antes. Hacete amigo del juez, como diría el gaucho Martín Fierro. Y son muchos los amigos de los jueces, de distintos funcionarios. Es decir, la impunidad, me acuerdo todavía cuando se denunciaba a Yacyretá como un monumento a la corrupción, la impunidad tiene una prima hermana que es la corrupción, por supuesto, ¿no? Es decir, no habría nadie corrupto si no supiera que es impune. Entonces, la corrupción máxima entre comillas, ¿no? Porque siempre se puede superar, la derecha se supera a sí mismo permanentemente, inclusive la votan, como el caso de Angela Merkel. Bueno, es Graci. Graci es el nombre de la bestia, no sé si tiene el 666 grabado en su cuello, pero es el nombre de la bestia, y donde se dan la mano estos dos elementos que, insisto, no pueden estar separados: la impunidad y la corrupción. En el caso de Graci, varias corrupciones. Voy a tomar una sola: la corrupción al sentimiento religioso. Yo no soy un hombre de fe, no soy un hombre religioso. Creo incluso que soy ateo, excepto en algunos momentos que le pido a Dios que Boca no juegue tan mal y cosas por el estilo. Si fuera hincha de Racing, bueno, por eso de eso vamos a hablar después, sería peor. Pero soy un hombre ateo, formado en el ateísmo, o por lo menos en una militancia agnóstica. Sin embargo, respeto la religiosidad como un sentimiento humano, como un sentimiento de la humanidad. Bueno, Graci, entre tantas cosas que corrompió también la religiosidad. Y esto es tan grave como corromper un cuerpo, como corromper una confianza, como corromper a niños y a niñas. Es decir, y hasta ahora es impune. Pero voy a decir algo y después lo seguiremos discutiendo. Yo creo que el hecho de que Graci esté preso no implica que en la Argentina no haya impunidad. Una golondrina no hace verano. Grassi disfrutaba de fueros personales prohibidos por la Constitución Nacional, y todos aquellos que apostaron a la no carcelación de Grassi, periodistas, abogados, jueces y demás, realmente deberían ser juzgados por infames traidores a la patria. La Constitución Nacional no habilita fueros personales, y lo que Grassi tuvo, y no sé si lo sigue teniendo, es justamente un fuero personal. Habilitar un fuero personal en plena democracia es un riesgo muy importante, y de eso también deberíamos decir nunca más. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nuestra primera entrevista es con un compañero, yo lo considero un amigo, porque yo la palabra amistad últimamente la uso en algo que llamo amistad en la tarea, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado en grupo, sino, pero no somos amigos personales, no somos amigos. Bueno, hay una amistad en la tarea. Y con nuestro entrevistado de hoy hay una tarea que compartimos, de distinta manera, por supuesto, con sus más, con sus menos, pero siempre me siento muy bien con sus comentarios, con sus apreciaciones. Yo sé que a él le pasa algo parecido, por lo menos eso es lo que deseo. Y ya hemos hablado con él en este programa. Y hoy es un día muy especial porque algunas veces se hace justicia en la vida y ha recibido un reconocimiento del cual nos va a hablar. Lo primero que nos va a hablar es de eso. Dante López Foresi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo Alfredo? ¿Cómo estás? Muy linda definición, sí, amistad en la tarea, ¿no? Amistad en la tarea, sí, la tuve que inventar porque, viste, los pacientes resisten tanto que uno ya no, claro, tiene que inventar cualquier cosa. No, pero además bien relacionada con la palabra compañero, que es compartir el pan, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros, bueno, Dante, con la humildad que te caracteriza, pero con la sinceridad que te caracteriza más, ¿de qué se trató el premio que te dieron en la legislatura? Bueno, se equivocó la gente, los compañeros de la revista Comuna se equivocaron y me distinguieron hoy con un grupo de intendentes, legisladores nacionales, provinciales, un acto muy emotivo, porque además yo fui periodista parlamentario y hacía mucho que no entraba a esos rincones del Senado de la Nación, un emblema de la democracia, con un cartel detrás que decía 30 años de democracia, y justamente un medio, Revista Comuna, que yo recuerdo que su director en la década, mediados de la década del 90, charlábamos juntos sobre cómo construir medios de comunicación de los cuales seamos propietarios, es decir, que seamos dueños de nuestro propio medio de producción y de comunicación sin nadie que nos indique qué debíamos decir o debíamos callar, ¿no? Él lo logró a su manera con Revista Comuna y Agencia Comuna, y yo con Agencia El Vigía, por eso valoré tanto esto, ¿no? Cuando viene de la caricia en el alma, que es un premio, como se dice a menudo, viene de un par y de un trabajador de prensa que uno sabe que ha trabajado siempre y sabe lo que cuesta sostener un medio, sobre todo regional, vale mucho. Así que fue un momento emotivo, muy lindo realmente. Bueno, realmente te felicito. Yo no sé si se equivocaron o no, pero bueno, se me ocurre pensar que no, pero bueno. Bueno, tendré que decir que sí, pero gracias, Alfredo, gracias. Bueno, Dante López Foresi, periodista, básicamente eso, periodista. Y yo quisiera tener un diálogo abierto, acá también está Irene Antinori, Fernando Tevere que viene, porque sé que tenés una afiliación ideológica y política con el kirchnerismo y con Racing. Lo de Racing, yo no te voy a preguntar nada de Racing. Lo de Racing es inamovible a pesar de todo, ¿no? Bueno, yo te diría que lo vas a repensar, pero bueno, está bien. Está acostumbrado a sí, los descensos y volver a luchar para subir. Vamos Racing. Y yo soy agnóstico en ese sentido, porque estoy esperando la evidencia de Racing, ¿no? Claro. Pero va a ser una espera eterna que yo sé que seré. Bueno, no, la verdad, bueno, que... pero no te olvidas de Racing del 66. No, es que yo tenía 3 años solamente, ni siquiera eso me da. Bueno, búscalo en YouTube, porque no se replica. Lo veo, pero tengo miedo que el gol del Chango Cárdenas pegue en el travesaño. Qué bárbaro, pero... ese gol, qué increíble. Bueno, volvamos a la vida. ¿Cómo? Porque te he visto cosas que vos escribís y demás. Me permito decirte que te considero un kirchnerista crítico. Sí. Discúlpame si esto es exagerado o no te sentís contenido en esa definición. Y yo, una de las cosas que yo personalmente, ¿no?, más me preocupa el kirchnerismo es la escasez de pensamiento crítico, uh-huh, autocrítico, y la facilidad del reproche ajeno, ¿no? Pero bueno, sí, lo que te quiero preguntar a vos es concretamente lo siguiente. Ha habido toda una situación, bueno, Massa se ha convertido, por no sé si por mérito propio, mi impresión es que no, pero sí por desaciertos ajenos, en una especie de boom, ¿no? Uh-huh. Y ahora está este tema que pasó en la caravana en La Matanza, cuyo nombre no es muy simpático, ¿no? Siempre pensé... Yo voy a Loma de Zamora y cuando entro a la autopista dice bienvenido a La Matanza. Y te digo que me inquieta un poco, ¿no? Me siento... Te podrían... Me da la cañana la cosa. Sí, sí, sí, bueno, pero la verdad que tiene un origen pesado, ¿no? Bueno, sí, sí. ¿Cómo evaluás vos, como periodista y como hombre cercano al oficialismo, esto que sucedió en la caravana o lo que fuera de Sergio Massa y las agresiones? Ante todo, unos segundos nada más para no aclarar, porque me siento contenido en gran parte de lo que dijiste, pero hay una cosa que me viene de familia, ¿no? Tanto mi hermana, yo, mis padres así eran también. Le escapamos a los dogmas porque nos quitan libertad. Esto tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Formar un medio de comunicación propio en el 95, renunciando a los beneficios, entre comillas, de cobrar un sueldo fin de mes, la relación de dependencia y la comodidad de un trabajo, para someterme de riesgo en riesgo, para sostener mi oficio y sostenerme en el oficio. En lo que es la ideología, parto de lo mismo. Sí, soy crítico, claro que soy crítico. Hago mía las palabras de mi hermana hace algunas horas, por ejemplo. Si uno le discute a los padres permanentemente durante toda la vida, ¿cómo no le va a discutir a un líder político, ¿no? Y efectivamente, los ismos tienen que ver con el encasillamiento necesario que los otros deben tener sobre uno para ubicarlo en algún lugar ideológico. Apoyé desde el año 2008, cuando más debilidad política tenía Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto político, pero siempre aclarando, que me parece que uno de los errores fundamentales que tenemos los argentinos, por los cuales se habla de crispación, enfrentamientos y todas esas cuestiones, es que identificamos mucho los proyectos políticos con nombres propios de funcionarios. Y los funcionarios tienen que dar prueba día tras día de que efectivamente siguen los pasos del proyecto que uno apoya. Uno apoya ideas, apoya modelos de país, sueños de país. No deja de ser idealista por más que tenga 50 años, ¿no? Cualquiera de nosotros. En este aspecto sí creo que tiene que haber un replanteo y comenzó a verlo después de una derrota de las elecciones. Para llegar a lo de La Matanza, Alfredo... Yo interpreto lo que está pasando con Sergio Massa hoy como un fenómeno muy parecido al que pasó con Francisco de Narváez en el 2009, con la diferencia que estamos más cerca del 2015 y que no se observa en el firmamento kirchnerista una sucesión clara. En el 2009 todavía estaba la duda, la sospecha sobre si iba a haber una reforma constitucional que permitiera la reelección de Cristina. Hoy, despejada esa sospecha, esa duda, lo que queda muy en evidencia en el oficialismo es que no hay un sucesor natural de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, es lógico que en el arco político, en la dirigencia política, haya más hombres y mujeres que viven de la política que estén reacomodándose, no de acuerdo justamente a los principios que yo sostengo y a los cuales adscribo y adhiero, sino a los intereses particulares y sectoriales que ellos representan. Y Sergio Massa me parece que es una especie de colector de ese tipo de ansiedades por mantener el trabajo que tienen muchos dirigentes políticos. Ha crecido porque obviamente hubo un desgaste durante mucho tiempo y una falta de debate interno y de crítica en el kirchnerismo, coincido con vos en ese aspecto, que hace que deba observarse hoy una reacción que a algunos les parece tardía, a mí ningún hecho de gobierno me parece tardío cuando se adopta, pero que es cierto que así como ocurrió en 2009, que el gobierno nacional tomó las medidas más populares luego de ser derrotado en las urnas, hoy en el 2013, luego de las PASO y los resultados favorables a Sergio Massa, tome las medidas que se estaban reclamando desde hacía bastante tiempo, como tiene que ver con ganancias, con seguridad, con el reconocimiento de la inflación y algunas novedades que puede haber respecto de un replanteo del INDEC en las próximas horas. Trato de pensar en la realidad hoy y lo que pasó en La Matanza dándome cuenta en el contexto que estamos en campaña electoral, ¿no? A mí no me extraña que haya pasado esto justamente el día que comienza la campaña electoral rumbo al 27 de octubre. El intendente Fernando Espinosa dijo que esto es una guerra de barras de Almirante Brown, que ese fue el origen de los problemas. Otros dicen que Efectivamente hubo sectores del Frente para la Victoria que agredieron a Sergio Massa, independientemente de lo anecdótico o no anecdótico, irrepudiable obviamente, de todo lo que pasó en La Matanza, me parece que ese es el árbol y el bosque pasa por otro lado. Lo que me está interesando a mí, así como apoyé públicamente al gobierno nacional en tanto y en cuanto sostenía y sostiene un proyecto nacional, un proyecto de país con el cual yo coincidía desde antes, desde mucho antes. Por ejemplo, la ley de medios yo la vengo peleando desde el año 1987, cuando Raúl Alfonsín envió un proyecto de cambio de ley de radiodifusión al Congreso, y nosotros tratábamos en las redacciones de los medios de debatir el tema, y quizás no había llegado el momento político. Luego llegó el kirchnerismo y coincidió con nosotros para plantear una reforma de la ley de radiodifusión. De esa misma manera apoyo al gobierno. Empezó a hacer y encaró el rumbo de país, rumbo a lo que más cercano estaba a lo que yo pensé durante toda mi vida que debía ser el destino de la República Argentina. Hoy, si vamos a hablar de lo que viene, este nuevo fenómeno llamado, que tiene como protagonista Sergio Massa y que en el 2009 tuvo a Francisco de Narváez, los mayores ansiedades, por no decir temores, porque no hay temores en este aspecto, son hechos constitucionales y democráticos que un gobierno gane o pierda, es que efectivamente tengamos otra vez paralizado el Congreso 2 años, como ocurrió en el 2009, cuando ganó la oposición, y que efectivamente en el 2015 se dé marcha atrás en conquistas sociales que efectivamente se ha ganado. Mira, Alfredo, hace pocas horas se fue de aquí de Argentina el hijo de mi pareja, que vive en Venezuela, es opositor, votó Capriles, y él venía con el preconcepto argentina de que Cristina era casi hermana de Chávez, y que esto era Argenzuela, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Se quedó un mes en Buenos Aires. Y terminó diciendo, te digo la verdad, por la realidad de Caracas me contó, después de su viaje y su regreso a Caracas, yo quedé un poco menos chavista y él quedó un poco más kirchnerista. Porque él decía, ¿ustedes realmente en Argentina salen en la primera plana de los diarios que mataron a un policía? ¿De qué se queja la gente? Él entraba al supermercado, por ejemplo, y decía, ¿puede ser que a las 7 de la tarde todavía hay leche en las góndolas? Mirá qué detalles que nosotros no nos vemos, no nos damos cuenta, y ellos sí, en Caracas está faltando, por ejemplo, hasta papel higiénico, productos básicos de la canasta familiar, y los episodios de inseguridad son notables todos los días. Por eso creo que los argentinos lo que tenemos es, o por falta de memoria, o por falta de punto de referencia, porque no todos los argentinos viajan, me incluyo, fuera del país, a menudo no tenemos punto de comparación y no damos cuenta los avances que hemos tenido como país en estos últimos años. Mi ansiedad está, digamos, canalizada en que no se dé marcha atrás en ese aspecto, y que justamente hoy veo a un hombre que es intendente, no nos olvidemos que su rol institucional es el intendente y que no es un líder natural que ha surgido desde hace años como Capriles en Venezuela, por ejemplo, y que viene peleando la presidencia, sino que se encontró con un cúmulo de adhesiones, digamos, que en una elección de medio término le dieron un poder político enorme por voto castigo o voto de llamado de atención al gobierno nacional, no porque él tenga buena gestión, digamos. El nivel de desconocimiento de masas es importantísimo en todo el país. Mi temor es que demos marcha atrás en esos aspectos y que también perdamos conquistas sociales que se han conseguido por falta de debate interno en el oficialismo. ¿Me explico? Es decir, es como que veo a la dirigencia política en su conjunto, oficialista y opositores, demasiado ensimismada en quién va a mantener y conservar el poder político, y lo que estamos perdiendo de vista es que efectivamente veníamos de un desastre absoluto en el 2003, y estamos yendo hacia un país que es lo más cercano a un país que nos pueda contener a todos en serio, más allá de los idealismos y de las posiciones extremas y fanatizadas que todos los días leemos, sobre todo en redes sociales, vos y yo, Alfredo. No, desde ya, bueno, estamos hablando con Dante López Foresi, periodista, aceptó mi caracterización de kirchnerista crítico. Yo valoro mucho el pensamiento crítico, digo que si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento, sino que es dogma, y en política tenemos dogmas, ¿no? Es decir, y los hemos padecido en algunos momentos más que en otros. Yo lo que yo pienso que el kirchnerismo existe, digamos, ¿no? Así existe, que no es solamente un relato, eso siempre me fastidió mucho, ¿no? Creo que es una propuesta política, ideológica. Ahora, creo que el masismo no existe. O sea, cuando se habla de masismo, yo digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Basta que alguien tenga un apellido que funcione ya. Es decir, yo creo que si yo fuera kirchnerista, que aclaro que no lo soy, para mí sería terrible, viste, que un tipo como Massa me hiciera sombra, viste, realmente. Ese es uno de los temas principales que surgieron, por ejemplo, cuando terminaron las PASO, que vos fuiste testigo de incluso hasta insultos de propios kirchneristas que me decían, cuando yo decía, bueno, leamos lo que dijeron las urnas, lo que está diciendo la sociedad en este aspecto, sin estas magnificaciones, ¿no? Esta tendencia argentina, más que kirchnerista, de ir a los extremos de decir, bueno, ¿cómo pueden votar a Massa? ¿Por qué Massa? Efectivamente, como vos decís, es cuando habla el oficialismo y el gobierno de el proyecto de Massa, yo digo, qué error de comunicación oficialista, ¿no? Porque, ¿cuál es el proyecto de Massa? Si no lo conocemos, lo único que sabemos es que él está ocupando, hoy ponía, por ejemplo, que empujado por el kirchnerismo, Massa acepta ocupar la derecha del escenario político. Esto es lo que está ocurriendo sintéticamente para mí. El kirchnerismo empuja a Massa hacia la derecha y Massa no se resiste. Por eso se saca fotos con la sociedad rural, con Bussi, con Reutemann, tiene el apoyo de Dualde, de Aldo Rico, pero tampoco podemos personalizar en nombres esto, Alfredo, porque Aldo Rico hasta hace poco apoyaba al kirchnerismo, porque Eduardo Dualde fue quien presentó a Néstor Kirchner como presidente de la Nación, porque el mismo Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina. Es decir, si nos vamos a ceñir a nombres propios, no se salva nadie y no hay archivo que se resista. El tema es que esa es la masa crítica con la cual hacemos política en Argentina, ese tipo de dirigentes, esos dirigentes, incluido Sergio Massa. Sergio Massa, que dudaba en ser candidato en las PASO, se encontró con un caudal de voto que no es producto, no es mérito propio, no es que los consiguió por ser un estadista que estaba tapado y oculto. Los consiguió porque en una elección de medio término, generalmente los pueblos votan en contra de los gobiernos establecidos y votan como llamado de atención para decirles queremos lo que hicieron, queremos que haya más seguridad, queremos que se reconozca la inflación y que no haya inflación, vamos a temas puntuales. Ahora, pensemos todos como argentinos, los que votaron a Massa, los que votaron a Insaurralde, los que votaron a De Narváez, los que en Capital votaron a Elisa Carrió, por ejemplo, que venía a obtener un 1,8% de los votos y multiplicó esa cantidad de votos hasta ser una posible ganadora para algunos, posiblemente el 27 de octubre o muy cerca del PRO, cosa que sería más o menos lo mismo, porque la alianza entre ellos es bastante clara a vista de la sociedad. Pensemos que si dependemos de nombres propios, la única que ha mostrado perfil de gobernante estadista, que con esto quiero definir, que es aquel gobernante que tiene un proyecto ya no solamente improvisado, sino con un destino, un norte garantizado, es Cristina Fernández de Kirchner, que es la única en la cual un kirchnerista debe confiar, ¿sí? Es decir, por eso muchas veces dije, cuidado, porque cuando dicen que Sergio Massa fue y tuvo pasado de la UCD de Álvaro Alzogaray, también Amado Vudú lo tuvo. Es decir, yo tengo 50 años, Alfredo, cuando entré a la Facultad de Derecho, yo estaba trabajando en la Juventud Intransigente primero y en la JUP después. Y Vudú pertenecía a la UPAU, la misma de acá, sí, a la UCD. Sí, sí, a UPAU. Bueno, pero eso UPAU es la herencia menemista que no nos vamos a sacar en varias generaciones. Tanto sí, lo que fuere, sí. Mucho, sí. Sí, no, muchísimo. Irene Antinori, te quiero hacer una pregunta. Hola Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mira, a mí, siguiendo tu discurso, lo que más me preocupa es esta derechización y justamente la ley antisubversiva que se votó en el Senado, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo se va a instrumentar? Me preocupa también qué va a pasar con las luchas que hay de los pueblos contra la explotación a cielo abierto de las minerías, sí. Porque si esto está pasando ahora y hay luchas, ¿cómo se van a aumentar? Porque, digamos, el masismo, como el macrismo, lo único que busca es justamente seguir usufructuando y sacando más plusvalía de donde sea. Totalmente. Yo calculo que en el caso de Macri está más clara la situación porque él mismo la confiesa, es decir, él mismo ha identificado al ex presidente o ex presidiario Carlos Menem como un transformador y ha dicho siempre que es neoliberal. En el caso de Massa, nosotros tenemos que sospechar que va hacia el mismo lugar por la gente que empezó a rodearlo, que es lo que decía al principio, ¿no? Es aquellos que están temiendo, incluso que están dentro del kirchnerismo, están temiendo a ver qué pasa ahora que no hay reelección, me tengo que acomodar de alguna manera, ¿dónde me acomodo? ¿Y dónde se acomodan los poderes económicos? Sectores como la Mesa de Enlace, como Paolo Roca, como Fiat, es decir, Cristiano Ratazzi, la Unión Industrial, es decir, los sectores, los grupos de poder concentrados y grupos de poder tradicionales, lo que se llamaba Jauretche, el establishment argentino, empieza a ocupar un lugar alrededor de Massa. Entonces uno puede sospechar que Massa va hacia eso también. el escenario, Irene, me parece que esto es lo llamativo, ¿no? Muchos que, como decía Alfredo, somos críticos porque queremos aportar a partir de la crítica, creemos que el único marco político donde se podría ampliar o avanzar en el debate de, por ejemplo, minería a cielo abierto, cómo ser realmente más soberanos en cuanto a la a los medios de producción, cómo hacer para no tener la cadena alimentaria argentina monopolizada por Monsanto, cómo avanzar en todos y cada uno de los temas que nos preocupan a los argentinos, o por lo menos que le preocupan a ese 30% que parece cautivo del kirchnerismo, en el único marco político que se puede debatir es si no llega al poder una propuesta que eche por tierra la ley de medios y de marcha atrás, que privatice las jubilaciones, como el mismo militantes de MASA. Es muy llamativo, ustedes habrán visto cómo hay dirigentes del masismo que aparecen diciendo cosas y atrás aparece MASA, no desmintiéndola, sino distanciándose de la propia gente que ascribe a su posición. Para mí es muy apasionante saber lo que va a pasar a partir del 28 de octubre, porque estamos viendo muchísimos distritos, sobre todo el conurbano bonaerense, cómo hay dos o tres vertientes del masismo. Mirá vos, ya le estamos llamando masismo como si efectivamente fuera una corriente ideológica. Sí, como si existiera. Sí, pero bueno, para simplificar, ¿no? Pero ya hay dos o tres corrientes que se aborrecen entre sí. Es un producto muy parecido al Frepaso en su momento, pero más de centro-derecha o derecha. Lo que ocurre, a mí no me preocupa tanto hacia dónde quiere ir MASA. A mí lo que me preocupa es hacia dónde quiere ir la sociedad. Porque hoy razonaba y trataba de compartirlo en redes sociales para el debate, que es como que la clase trabajadora argentina tiene y recurrentemente cae en el mismo defecto. Una vez que consigue un poco más de poder adquisitivo y que se siente clase media, se derechiza y comienza a preocuparse por ciertas cuestiones como el estilo, como la corrupción sin que esté totalmente comprobada, y empieza a buscar excusas y argumentos como para tener posiciones o gobernantes que fueron los tradicionales que hemos tenido en estos últimos 30 años de democracia, sin contar a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. Porque yo estoy seguro de algo. También dentro de lo que he sido criticado por kirchneristas, yo reconozco que una de las cosas que no le voy a perdonar jamás a Néstor Kirchner fue permitir la fusión de Cablevisión y Multicanal, porque eso efectivamente fue un retroceso enorme en cuanto a poder. Uno no sabe qué habrá pasado allá arriba como para que tenga que llegar a esa posición. Nunca lo sabremos. Y nunca lo sabremos. En pero Argentina todavía no sabemos qué pasó con la casa, está en orden, imagínate. Claro, no vamos a enterar de eso. Esto. Dante López Foresi, mirá, realmente me ha resultado muy importante esta charla contigo. Espero que se repita cada tanto, no quiero abusar de tu tiempo, pero realmente tenés una manera de enfocar los temas que a mí me ayuda a pensar y además me deja en un estado como casi beatífico, ¿no? No sé, será la influencia de Francisco. Pero bueno, yo en general, a mí me molesta la discusión dura, digamos, no es lo que me preocupa, tengo 65 años, he pasado algunas, pero dura en serio, ¿no? Lo que me molesta es esa especie de chicana permanente donde las cosas se desmadran. Bueno, espero que tanto vos como tu hermana tengan pronto un espacio en la televisión pública, lo podríamos llamar, no sé, 9, 10, 11, para poder escuchar algo como la gente también, ya que, bueno, son dos periodistas de los cuales se aprende mucho. Te mando un fuerte abrazo, nuevamente felicitaciones por el premio tan merecido. Y te llamamos en cualquier momento. Gracias por tu generosidad. Por favor. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800.

Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, Presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, mientras Alfredo juega con su celu, siguen tomadas las escuelas porteñas, algunas de las escuelas porteñas, las que venían tomadas, continúan con las tomas, se realizaron asambleas en la mayoría de ellas en el día de hoy. Así que nosotros lo que tenemos chequeado, porque hay asambleas en algunas escuelas que todavía no entraron a esta secuencia de tomas, por lo que no habría que descartar que alguna más se sume en estos días. Pero por ahora, el normal 1, el normal 2, que es el Mariano Acosta, dos colegios nacionales, el Pellegrini y el Buenos Aires, el Danzas 2, el Lenguas Vivas y el Rogelio Irurtia son los las escuelas que permanecen tomadas, y ya estamos a... las tomas comenzaron la semana pasada, estamos en el séptimo día de tomas, con todo el desgaste que esto implica para los chicos. Hoy la novedad fue que supuestamente los chicos estaban muy... los chicos estaban muy ansiosos esperando lo que iba a ser una reunión del Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es el que reúne a todos los ministros de educación del país y es el que tendría que definir esta cuestión de si Buenos Aires tiene que adecuarse a esta ley que implica bajar sus programas, bajar el nivel de sus programas para emparejar un poco con la paupérrima educación del resto de las provincias. Y un comunicado del Ministerio de Educación apareció por la tarde diciendo: en el día de la fecha no está prevista reunión alguna de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, lo que la verdad le modificó los papeles a los chicos que estaban esperando que se resolviera su problemática en esa no reunión, finalmente. Sí hubo una reunión de en el Palacio Sarmiento de nuclear equipos técnicos de distintas carteras educativas jurisdiccionales, es lo que dice el comunicado del Ministerio de Educación, que presentarán sus propuestas para la ampliación de la cantidad de orientaciones correspondientes al nivel secundario del sistema educativo nacional. Recordamos que el conflicto tiene un par de motivos importantes. Uno es el cambio de los programas, y entre lo más saliente, por ejemplo, que algunas materias realmente importantes como geografía o como historia desaparecen o son optativas en cuarto y en quinto año. Y lo otro tiene que ver con la pérdida de algunas, el achicamiento de especializaciones. Vos hoy tenés en la secundaria muchas especializaciones, bueno, ahora nos meten el verso de que en realidad hay que especializarse en el nivel terciario, por lo que le sacan a los chicos la posibilidad de comenzar a formarse específicamente para lo que pudieran ser cuando fueran más grandes en la escuela secundaria. Continúa el conflicto, los medios de comunicación, los tradicionales, se unen, viste, a veces se unen, porque los medios ligados a la oposición, obviamente en este punto, defienden a Macri claramente, y los medios ligados al kirchnerismo no defienden a Macri, pero como tampoco participan de las tomas, porque la orden desde el kirchnerismo fue no participar de las tomas, porque ellos creen que las tomas benefician al macrismo y están en plena campaña electoral, entonces Tiempo Argentino, Página 12, tampoco hablan. Bueno, de lo que los chicos creo que sí, okay, pero se tiene un poco contra Macri, pero lo que es cierto es que sí, Scileoni... pero no defienden, a ver, no van a ganar los chicos. No, de acuerdo, diciendo. Además Scileoni y Bullrich pactaron de alguna manera, los dos se expresaron en contra de las tomas. Es que en realidad esto es una problemática que no es, a ver, si bien estamos hablando de la educación en la ciudad de Buenos Aires, también toca a lo que es el Ministerio de Educación de Nación, por lo tanto, también esa es una razón por la que el kirchnerismo dice, chicos, a mí lo que me parece es que esto de nivelar para abajo tiene que ver justamente con priorizar la privatización de la educación, porque no va a pasar lo mismo con las escuelas privadas, con lo cual es a desmedro de la educación pública ¿para quién? Para los que no puedan acceder a una educación privada. Bueno, por lo pronto los chicos lo que estuvieron haciendo durante las tomas implica también darse cuenta de cuál es el nivel en general, o cuál es la idea de la educación que hay en la ciudad de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, en el Rogelio Irurtia, los chicos dedicaron buena parte de sus días a restaurar los pizarrones, a arreglar los caballetes donde hacen después, donde apoyan sus atriles para las actividades artísticas. Es decir, están haciendo lo que el Estado debería hacer, y como no lo hacen los chicos. Claro, esto la televisión, por supuesto, no lo va a mostrar, porque los chicos son subversivos tomadores de colegios, de ninguna o conchudos, pero de ninguna manera son pibes que quieren estudiar, que no quieren perder el nivel de la educación, o que en muchos casos incluso están en quinto año, es decir, podrían seguir de largo el conflicto y olvidarse del tema, porque después pasan a la universidad, y sin embargo están eligiendo ser solidarios con los pendejos que vienen atrás para que tengan la educación que ellos tuvieron, que ya bajó bastante de nivel con respecto a la de los pibes de 5 años atrás, ¿no? Sí, lo llamativo también es que grupos que idealizan a la lucha de los estudiantes chilenos, por ejemplo, acá son bastante indiferentes con la lucha de los estudiantes argentinos, ¿no? Sí. Quizás porque en Chile está Piñera, que es un hombre absolutamente ligado a la derecha, y entonces todo aquello que le haga frente es bien visto, ¿no? Es decir, realmente hay un oportunismo político, yo diría, bastante miserable en todo esto, ¿no? Totalmente. Bueno, si me permitís, otra noticia antes de la próxima entrevista, porque se va a estar realizando, escuchamos el spot durante la tanda, el 11, 12 y 13 de octubre, el 10º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Estos encuentros anuales que arrancaron en Mendoza, que pasaron por la Ciudad de Buenos Aires en el 2006, Rosario, Córdoba, Paraná, Tucumán, La Rioja, Mendoza, y ahora vuelve a Buenos Aires en esta edición para hacerlo en el barrio de Flores, en la Facultad de Ciencias Sociales, en realidad, donde vamos a hacer la apertura en la sede de Constitución, y luego en el Centro de Formación Profesional número 24, en Morón 2540. Allí va a haber paneles de debate donde va a haber referentes sociales hablando de sus problemáticas ligadas a la comunicación. Va a haber talleres de formación, que es ya un clásico de la Red Nacional de Medios Alternativos, que la gente, que los integrantes de las organizaciones sociales y políticas vengan a formarse, a aprender a trabajar en los medios de comunicación, y por supuesto va a haber talleres de debate. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de moza, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. En Sueños Posibles vamos a aplaudir a nuestro próximo entrevistado también, porque es un gran compañero, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de una de las organizaciones que han luchado por algo que debería ser simple y que no lo es, que es ser lo que uno quiere ser. Yo siempre he dicho que el orgullo de ser gay tiene que ver no con ser gay, sino con luchar para hacerlo. Y en ese sentido, cada vez que podemos charlar con el presidente de la comunidad homosexual argentina, lo hacemos. César Cigliuti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, gracias por tu tiempo. Queríamos compartir contigo una reflexión en relación a algo que, si bien es particular, tiene también muchas posibilidades de ser pensado desde varios ángulos, que es que finalmente, increíblemente, César Grassi, está detenido después de haber sido sentenciado, ya no sé, creo que de la Asamblea del año 13 que lo vienen condenando. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, nosotros desde que empezó el juicio y como todos los argentinos vimos los testimonios de los niños abusados y la cantidad de pruebas que había en contra del padre Grassi, y en el marco de la campaña que hace también desde hace décadas la CHA con respecto al tema de la denuncia de curas abusadores, bueno, hicimos lo que hacíamos siempre, digamos, poner en situación, digamos, lo que sucede con el padre Grassi, que es una cosa casi sistemática de parte de lo que es la Iglesia Vaticana con respecto a los curas abusadores. Históricamente y sistemáticamente, lo reitero, los curas cuando fueron denunciados por los abusos, los miles de abusos que cometieron, los obispos automáticamente lo más que hacían, digamos, cuando hacían algo, era trasladarlo, pedir el traslado de ese sacerdote a otro lugar donde seguía haciendo exactamente lo mismo. Por suerte, digamos, hubo todo un movimiento a nivel internacional denunciando estos casos y muchos adolescentes y adultos empezaron a denunciar casos de abusos que habían ocurrido en su infancia. Y esto pasó con el cura Julio César Grassi, donde además fue acusado por la justicia. Y mirá vos cómo son las cosas, que habiendo sido acusado con un fallo, ¿qué sucedió? El obispo de Morón llamó a los jueces para que no fuera preso, sino que lo llevaran a una quinta que se llamaba la Blanquita de Hurlingham, que es donde estaba él ahora. Así que todo este recorrido muestra no solamente el tema del abuso de muchos sacerdotes con respecto a niños y niñas, sino también la complicidad de parte de los obispos y además, en este caso, la complicidad también de algunos jueces, ¿no? Por suerte, como vos decías, hoy nos enteramos de que por la acción del fiscal, por la insistencia, el padre Grassi va preso, digamos, que es donde debería estar desde hace años. César Cigluti, con él estamos hablando, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Dos reflexiones: una, que en medio del alegato de Grassi sentí un pequeño temblor, porque Grassi acusó al grupo Clarín de querer hundirlo, ¿no? Es decir, al grupo Clarín, ATN y algunos periodistas, acusó a uno de los abogados, ahora no me acuerdo el nombre, de ser abogado de Cablevisión. Bueno, realmente me sentí como en medio de un delirio. Y algo que te puedo decir, porque vos sabés el afecto, el respeto que te tengo, que uno tiene como muletillas, ¿no? Es decir, el padre Grassi, ¿no? Cuando ha demostrado claramente que cualquier cosa menos un padre, ¿no? Pero pasa a las mejores familias, ¿no? Ni que hablar de las peores. Bueno, pero yo tengo una formación que sea religiosa y todavía hay cosas que me quedan, digamos, de esa mala enseñanza que he recibido en algunas oportunidades, como por ejemplo esto, decir padre a un cura. Bueno, eso, pero es muy interesante porque marca también parte de este como dominio, ¿no? Sí, dominio subjetivo. Ahora, una cosa que sucedió con con Francisco, que es Bergoglio, dijo que sentía misericordia por los gays y por las mujeres que abortan. Me resultó tan impactante, no sé si para él un gay es una especie de aborto de la naturaleza, porque homologó una cosa con la otra y de alguna manera fue tomado como un avance dentro de la postura de la Iglesia. ¿Vos qué pensás de esto? No, nosotros no lo vemos para nada como un avance. Esas manifestaciones, justamente salimos a hacer un comunicado de prensa, que la verdad que también hay que decir que hay una como bastante protección con respecto a la figura de Francisco I de parte de casi todos los medios de comunicación. nuestras denuncias difícilmente ahora son levantadas por los medios de comunicación cuando hacemos estas observaciones con respecto al Papa. Otra cosa es esto, digamos, está sucediendo esta noticia en Argentina, donde él nació y donde, por ejemplo, el Papa Francisco I ha opinado desde el Vaticano hasta de San Lorenzo, por ejemplo. Bueno, esta es una buena oportunidad, como vos decías. Y empezó a ganar San Lorenzo, ¿será posible? Tenga un pronunciamiento con respecto a lo que está sucediendo en Argentina, ya que tanto habla de la Argentina, hasta del fútbol, podría dar algún mensaje con respecto a lo que son estos, a la condena y a intentar reparar algo de lo que del abuso a estos niños. Porque acá, ¿cómo te puedo decir? El tema justamente son estos niños que fueron abusados, ese es el tema. César, buenas noches. Sí. Irene te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? No, yo no me olvido que Francisco es Bergoglio y él se opuso a la ley de matrimonio gay, ¿no? O sea, la ley de matrimonio estuvo en contra. Esto me pareció terrible porque en lugar de equiparar y de buscar la unión de las personas, buscaba la segregación. De esto yo no me olvido. Y por otro lado, no sé hasta dónde se va a comprometer a acusar al padre Grassi de pedófilo. No sé ustedes qué opinan, cómo lo ven desde la comunidad. Mira, nosotros justamente cuando fue todo el debate del matrimonio igualitario hicimos una denuncia pues justamente por el tema del abuso de los sacerdotes a nivel internacional y lo que sucedía acá en Argentina. Y a los días Bergoglio llamó a una guerra santa textual. Y eso lo escribió y hizo un comunicado en contra de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario. Por suerte, vivimos en un país que hace 3 años aprobó el matrimonio igualitario, tenemos una ley de identidad de género, salió este año la ley de fertilización asistida. Más allá de lo que puede llegar a pensar o no el Papa Francisco I, el Dalai Lama o el que sea, digamos. Nosotros vivimos en un país democrático donde reivindicamos y trabajamos por nuestros derechos. Y este es el camino que ya se ha iniciado, hace 3 años con el matrimonio, hace mucho más, 10 con lo que fue la ley de unión civil. Y en ese camino vamos, y en ese camino va la sociedad, más allá de lo que piense, insisto, los fundamentalismos religiosos vengan de donde vengan, de Francisco I o de Dalai Lama o de no sé quién. Bueno, tiene que poner un poco en contexto esto, porque si no, por cómo se están difundiendo los mensajes del Papa, parece que vivimos en una sociedad que debe seguir los principios de Francisco I, de ninguna manera. No, esperemos que no, y vamos a ser muchos los que estamos realmente combatiendo esta especie de anestesia delirante que ha impactado en muchísimo, creo que es transversal el tema, ¿no? Lamentablemente. Bueno, César Cigluti, estamos sobre el final del programa, te agradecemos muchísimo. Bueno, un beso para vos, Irene, y cuando quieras seguimos hablando. Y te puedo decir que Irene también dijo el padre Gracia, así que evidentemente la cosa viene mal. Pero padre pedófilo. La cosa viene mal. Un fuerte abrazo. Beso. Hasta el lunes que viene, felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando y Braulio. Felices sueños posibles.